lumbre gallo, léjalo y exhalo y me llena el pulmón. El humito gris me está elevando. Prendan las turbinas que me quiero subir al avión. Cierro los ojos después de un calor. Ramita verde que me pone la mente en blanco. Cookies voy llegando de lo mejor del mercado. En un joint dorado me verán forjando. Nos preguntan de dónde sale el humadero. Es de mi canto, estoy quemando. Que estoy mal influencia, que a sus hijos le voy a enviciar. Si supieran que ellos la venden. En el barrio me apodan los cholos del rey verde. Ni un tostón se vende sin que yo lo pruebe. Ahorita ando dando el rol despejando la mente. Este semáforo en verde se va la que viene.